Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy estamos a 13 de diciembre, ya estamos a unos días prácticamente de que se acabe el año. Y en esta emisión, bueno, pues no quisimos dejar de tocar el tema del embarazo adolescente. Hace apenas algunas semanas se daban a conocer cifras en donde se reconocía que México es uno de los países de América Latina con uno de los índices más altos en cuanto a embarazos adolescentes. No es difícil de comprobar porque según cifras de la Secretaría de Salud en el estado, durante los últimos 3 o 4 años aproximadamente, de cada 100,000 nacimientos de producto vivo, pues al menos entre el 20 y el 25% eran en madres de entre los 10 y los 18 años, es decir, madres niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues hoy quisimos tratar este tema. Hoy tenemos una gran invitada, a la que, bueno, pues conozco desde hace algún tiempo. Hemos trabajado juntas en algunas cuestiones. Ella es Perla Melgarejo Viviano, es socióloga, es egresada de la maestría en salud y, bueno, además es una experta en el tema del embarazo adolescente. ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias, Brisa. Gracias por la invitación. Y bueno, es muy importante que se aborde este tema del embarazo adolescente, principalmente por todas las aristas, ¿no? Que nos implica analizar el embarazo adolescente, que no es solamente como solamente desde un enfoque, ¿no? Claro, es un tema que además preocupa porque tiene no solamente un impacto personal en las chicas, sino también un impacto económico, social, incluso familiar en el desarrollo futuro de sus hijos e hijas, y que, bueno, pues afecta de manera plena a la sociedad al tener pues niñas pequeñas de 14, 15 años con hijos o que llevan no solo un embarazo, sino ya van con un segundo o hasta tercero, ¿no? Así es. Bien, este problema del embarazo adolescente se considera pues digno de estudio de la salud pública, ya que en primer lugar tiene consecuencias a nivel fisiológico y biológico que son de preocupación, ¿no? Uh-huh. Aunque tu útero ya está preparado para recibir a un producto, lo cierto es que aún faltan cuestiones hormonales y físicas para que una mujer de esta edad pueda llevar un embarazo a buen término, ¿no? Esta es una parte preocupante, ¿no? Por claro, la parte biológica. Y ahora de la parte social, hay muchos aspectos que no ha cubierto, entre otras cosas, el Estado mexicano en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que a veces como que se nos olvida que México ha firmado tratados en los que se compromete a proteger la salud de esta población, y parece que lo olvida, e incluso nosotros como sociedad olvidamos que es un principio el interés superior de niñas y niños, y que deben de enfocarse muchas políticas públicas, no solamente una o dos, a abatir este problema del embarazo adolescente. Entonces, como tú comentas, las cifras son un poco preocupantes, porque estaba yo leyendo que del total de nacimientos en toda la República, 400,000 corresponden a niñas menores de 18 años. Uh-huh. Esto es nos trae una cifra importante que nos ubica entre los países de la OCDE como el primero que tiene estas cifras, y en contraparte, y pues otra cosa que vamos a platicar hoy, es que también entre los países de la OCDE, México es el primero en abuso sexual infantil. Además, claro. No, o sea, vamos a hablar como de todas las aristas del embarazo adolescente, ¿no? Claro, porque las niñas no se embarazan solas, hay claro, que decirlo, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en que no es de que una cuestión como que es espontánea, que ya se embarazó, es una cuestión de dos personas que en el ideal deben de decidir pues libremente con mucho conocimiento, con orientación, y es la parte donde al Estado y a nosotros como sociedad se nos olvida, ¿no? Que tenemos este compromiso de que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos con pleno conocimiento de todo. Claro. O sea, el hecho de que se les niegue alguna información, eso es coartar sus libertades y sus derechos, ¿no? Y esto nos va a llevar a un Estado de Derecho y de salud para estas personas, ¿no? ¿Cuáles serían estos derechos reproductivos que tienen las niñas y las adolescentes? Bueno, tienen derecho a disfrutar del conocimiento de su cuerpo, de cómo funciona. Tienen derecho a acceso a conocer métodos anticonceptivos de acuerdo a su edad, a su situación fisiológica y médica. Uh-huh. Y tienen derecho a toda esta parte que te digo de la información, a que no se les niegue ningún tipo de información y a servicios de salud amigables, ¿no? Que no se vuelva un tema tabú desde los servicios de salud, sino tener esta apertura, ¿no? Incluso capacitación al personal de salud para hablar con estas personas, que no solamente son las niñas, sino también si llegan jóvenes a solicitar la información, se les tiene que proporcionar. Estaba leyendo hace rato que a las niñas se les proporciona menos información de anticonceptivos que a las mujeres entre 20 y 44 años, que me parece una incoherencia porque es a quien más le tendrías, según yo, que dar más información, ¿no? Claro. Porque no tienen este conocimiento, como una mujer tal vez mayor, y lo que hacen es que les dan la información pero velada. Entonces, después del primer evento obstétrico, ¿no? Así es, ¿no? Y a veces el método es que llega la enfermera de un hospital X y empieza a regañar a las niñas, ¿no? Y les diga no, o que las empiece a coaccionar para que elijan un método anticonceptivo. Sin tener idea, ¿no? No les dieron una asesoría de acuerdo a su edad, amigable, sin tabús, y quieren que ellas elijan esto, ¿no? Así nada más de la nada, cosa que es muy grave y es violatoria de sus derechos reproductivos, que te coaccionen para que elijas un método anticonceptivo después de haber tenido, un evento obstétrico o en pleno trabajo de parto, que te estén insistiendo, ¿no? Que oye, ponte el DIU, te vamos a operar. Entonces, ¿qué vas a querer? Y ya hasta te acercan la formita, ¿no? Claro. Es que si no te operas ahorita, vas a venirme en menos de un año con lo mismo, ¿no? O sea, me encanta su método, ¿eh? Sí, claro. Viene, o sea, no sé qué tan amigable. Súper amigable, cuando no debería de ser así. Claro, y como tú dices, ¿qué tan eficaz? Pues yo creo que no muy eficaz. Dadas las porque, cifras, ¿no? Exacto, las cifras analizando. Te hablan de cosas terribles. Porque además, bueno, a mí me ha tocado conocer casos de chicas, de adolescentes, sobre todo de jóvenes, que van a solicitar condones o pastillas o el implante o cosas como esto a los centros de salud. Y bueno, pues cuando son chavitas, chicas, pues les dicen, sí, pero tiene que venir tu mamá o tu papá contigo. ¿Cómo? O sea, a veces eso no es posible porque muchas veces las chicas no tienen esa facilidad de hablar en familia, en su casa, o que lo están haciendo pues de manera de prevención si están siendo víctimas de abuso dentro de sus casas o de su ámbito, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que preocupa mucho, la preparación que tiene el personal de salud dentro de las clínicas, los hospitales para atender a estas niñas. Así es, por eso te comentaba que es también importante que de la parte del personal de salud haya más acciones de sensibilización. No estoy diciendo que no existan. Claro. Claro que hay incluso un programa nacional enfocado a abatir el embarazo adolescente con diversas acciones, ¿no? Claro. Que van desde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología, los embarazos adolescentes se consideran de alto riesgo. Claro. Y se les da un seguimiento especial simplemente por ser menores de 18 años. Uh-huh. Hay servicios de salud amigables con los adolescentes, que incluso en el SEM hay un apartado. Claro. Para que se les brinde esta asesoría, ¿no? Sabemos que se están dando estas acciones que debemos seguir impulsando, ¿no? Como te digo, nunca la idea es ocultarles información. O sea, no considero que sea la mejor estrategia para reducir los embarazos adolescentes y estar conscientes que todas las personas menores de 18 años que desean ejercer su sexualidad debe ser libre, voluntaria, informada, ¿no? Y que el hecho que nosotros a veces lo olvidemos, pues les estamos negando estos derechos humanos tan fundamentales, ¿no? Y Máxime que son niñas, son niños, uh-huh. y bueno, nuestra prioridad debe ser cumplirles sus derechos humanos, que incluyen pues el libre goce de su cuerpo y uh-huh. el tener acceso a toda esta información. Claro, y bueno, además hay que decir, muchos de estos embarazos son no son producto, como tú dices, del consentimiento, sino muchas veces son producto de violencia, del abuso, de pues situaciones que van desde el estupro, el abuso de menores. ¿Qué tan severo es este tema? Te comentaba que ayer, haciendo la investigación, uh-huh. me di cuenta que, casualmente, uh-huh. México también lidera el ranking de países con abuso sexual uh-huh. infantil. Uh-huh. Y como se sabe, la mayoría de las personas que incurren en estos delitos son personas cercanas. Claro. O sea, no es alguien que no conoces. No es alguien que se encuentran en la calle. No, siempre es alguien cercano. Y generalmente la pareja o a veces sus propios padres uh-huh. ¿no? incurren en este delito, uh-huh. el cual considero debe ser más sancionado. Claro. No tiene la suficiente sanción como se debería. Y a veces también veo en los programas de cuestiones de embarazo adolescente, no se habla de eso. Exacto. No dicen, bueno, y en contraparte vamos a gestionar que las penas a personas que incurren en abuso sexual tengan una pena mayor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto también abonaría a que estas cifras de embarazo disminuyan. Uh-huh. A veces, no sé si por estar tan enfocados en la cuestión de la salud y el personal de salud, olvidamos que quien mayormente abusa de estas niñas son sus familiares más cercanos. O sea, claro. En su casa no están seguras. Claro. Y también hay que hacer algo, porque si abuso se compara con las cifras de embarazo adolescente, es que ahí hay algo como que llama la atención, llama la atención, ¿no? Hay algunas coincidencias, como que casualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, también debemos de retomar esto, ¿no? En primer lugar, denunciar. Claro. Ciertamente hay como todo un tabú alrededor de, ay, ¿cómo así vas es a denunciar si es tu padre o si es mi pareja, es quien nos mantiene, es tu tío, ¿no? Normalmente son personas muy cercanas que viven en el entorno así inmediato uh-huh. de las niñas, pero son niñas. O sea, nuestro deber es protegerlas. Claro. No tanto de ¿y qué dirán? ¿Y qué va a pasar? No, toda esta parte es como la que luego impide que se acceda a la justicia en estos casos tan, tan graves, ¿no? Y que muchas veces no se hablan. Como te digo, es un tabú. Claro. Y bueno, además, yo recuerdo que en algún momento, dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, es que no me acuerdo, el nombre era muy largo. ¿La FEBIMTRA? Ajá. Había justamente un protocolo que cuando llegaban adolescentes embarazadas, lo que tenían que hacer era investigar quién era el padre, ¿no? Para empezar a preguntar y a ver cuál era la razón de ese embarazo, ¿no? Y yo recuerdo que incluso en alguna ocasión, quien fue titular de estas fiscalías, Consuelo Lagunas, decía que, bueno, muchas veces los casos que llegaban a los hospitales, pues se empezaban a revisar, pero luego las propias familias decían, no, pero no es el tío, no es el padrino, no es el papá. Y las propias familias, como tú lo dices, cubrían estos casos de abuso y preferían hacer que la niña continuara con el embarazo, llegara a término, tuviera el hijo, tuviera que criarlo, siendo uh-huh. una niña o adolescente, antes que denunciar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, o sea, protegen a los agresores uh-huh. en estos casos, y nos desemboca en maternidades forzadas. Claro. Que obviamente no es el ideal, y mucho menos en adolescente. Niñas, uh-huh. ¿no? O sea, en niñas y adolescentes. Uh-huh. Muchas veces viene también de las propias familias. Nosotros uh-huh. pensaríamos como madres que, bueno, lo importante es proteger a nuestras hijas. Claro. Pero a veces no, la idea es proteger a los agresores. Y ahí, más allá de la cuestión de procuración de justicia, también hay que hacer un llamado a la sociedad. Claro. Por cómo estamos protegiendo a nuestras niñas. Uh-huh. Si va a importarte más proteger a un tío o a alguien que es un agresor. Uh-huh. E incluso son temas así como en las familias, son como que temas secretos a voces, ¿no? O claro. sea, es muy común, lamentablemente, que haya casos así. Claro. De que me parece que había yo leído que era de 3 personas, una uh-huh. ha vivido una situación de abuso sexual uh-huh. por alguien muy cercano. Entonces terrible. Es algo muy común, lamentablemente. Y muchas veces es algo que sepultas, que olvidas, y que pues si no pasa a mayores, ahí se queda. Claro. Es como un secreto a voces en toda la familia. Claro. Y todos lo saben, pero nadie hace nada o nadie dice nada. Y siguen la vida normal. Sí, si hay normal. Cena de Navidad, vienen todos a la cena de Navidad, ¿no? Y el tío que abusó de ti, pues lo saludas, un regalo le vas a dar, hasta ¿no? lo tienes que saludar. Ve y saluda a tu tío, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo estamos conformando nuestras formas de ser familia? Claro. Cuando es algo lamentablemente muy común. Claro. Que alguien te haya tocado en tu infancia y digas, no, pues es que me tocó mi tío, y pues lo dices ya de grande, cuando ajá. el tío igual y ya falleció, y hablas de esto, ¿no? Claro, y que no son aislados, además, porque si lo hacen con una de las niñas, pueden hacerlo con la hermanita, con otra, y esto se convierte no en un solo caso, sino puede ser 3, 4, todas las niñas que estén en esa familia, sí. ¿no? En riesgo. Y todo un círculo, ¿no? De proteger, de que todos lo sabemos, pero ¿cómo vas a denunciar si es tu propia familia? Uh-huh. Pero como él abusó de alguien que es de su familia y que es menor de edad, por además, ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, este tema no solamente tiene implicaciones, como tú decías, físicas por los problemas de salud que acarrea, no solamente de violencia, sino bueno, pues también sociales, económicos, de desarrollo profesional, humano, incluso en el desarrollo de los propios niños y niñas que nacen de esos embarazos, ¿no? Así es. Leí ayer una investigación de la UNAM en el que habla de las niñas uh-huh. que voluntariamente decidieron ser madres adolescentes, ¿no? Oh, sí, he visto esos casos, claro. Hay casos en los que ellas dijeron, vieron su entorno y dijeron, ¿qué otras alternativas tengo? De vivo, quedarme aquí a maltratarme. Y viviendo maltrato, viviendo agresiones, viviendo uh-huh. tal vez otros tipos de abusos. Claro. Optan por ser madres. Para irse. ¿No? Para irse. Buscando una alternativa. Una mejor vida, ¿no? Claro. Y comentaba el investigador de la UNAM, que no recuerdo su nombre, que en el entorno en el que viven les da un cierto estatus. Además. Ya no son unas niñas. Ya no son niñas, es la que tiene un bebé. Sí, es la mamá, ¿no? Claro. Es madre de familia. Cumplió con este mandato, con este imperativo. Con este rol, por supuesto. Ajá, social de ser madre, y pues por lo menos ya cumplió. Claro. Y dice, bueno, entonces ahora la niña que es mamá tiene que buscar un trabajo uh-huh. y esto pues la dignifica, ¿no? Porque claro. ahora está en el campo laboral, tiene una hija, un hijo. Y bueno, ahí es donde sale. Ya no es la estudiante de secundaria o preparatoria. No, ya no, o sea, le da un estatus en ese entorno en el que se desarrolló y en el que nos habla este investigador de la UNAM, ¿no? Bien. Esa es una pequeña arista de esta parte del embarazo adolescente. Perfecto. Vamos a regresar a seguir hablando de esto. Vamos a la cápsula de DEMAC para seguir hablando de cuáles son estas consecuencias socioeconómicas que tiene el embarazo adolescente. Claro que sí. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Testimonios desde el Cerezo de San Miguel en Puebla, incluidos en el boletín DEMAC Historias Libres. Ciudad de Los Ángeles, conjurando demonios desde la prisión. Soy libre. María Lourdes. A través de estas líneas quiero expresar mi cariño y admiración a quienes hacen todo esto posible. Sé muy bien lo que se vive cada mañana en este lugar. Cada día es una lucha interna conmigo misma para que todo esto no me trague. La presencia de Dios me da fortaleza y poder plasmar mi pensar y mi vivir me hace libre. Volver a recordar mis mejores momentos y compartirlos por medio de la escritura me llena de emoción. El papel y el lápiz son mis mejores testigos de la mezcla de sentimientos que invaden mi ser. Aprendí a no tener miedo al recordar el dolor. Cada vez que lo anoto, sale todo aquello que dolía. Gracias por estos 7 años que han convivido conmigo, porque han sido suspiros de libertad. Hoy sé que mi pensamiento no conoce obstáculos. Mil gracias a mis maestras que han sido una bendición en este lugar por darnos un lugar especial en su corazón. La decisión que me cambió, socorro. Estoy a punto de cumplir 14 años en este sitio. Desde hace más de 10, DEMAC llegó para ofrecer sus talleres de autobiografía, los cuales pasé de largo por muchas razones. No tenía tiempo, tenía renuencia. No asistía. Gracias a la perseverancia de la licenciada Mónica, comencé a participar desde 2011. La lectura ha sido para mí un gran pasatiempo y mucho más en este lugar. Al ingresar al taller, entré en un gran ambiente de confianza y aceptación. He aprendido muchas cosas, como escribir correctamente, algo que me ha servido en la universidad, aunque lo mejor es que me ha proporcionado una gran herramienta para desahogar mi alma. A través de la escritura, he sacado mis frustraciones, mis dolores, mis alegrías. Ha sido un remedio mágico con el cual he cicatrizado viejas heridas. He cerrado círculos que había dejado abiertos. Me he reconocido como una gran mujer que por muchos años había tenido abandonada. La escritura ha sido un arma poderosa que me ha ayudado a recapitular toda mi vida, a reconocer mis errores, miedos y cómo enfrentarme a ellos. Dejé pasar mucho tiempo para unirme a este grupo, pero creo que llegué en el momento justo, cuando estaba preparada para realizar cambios en mí. Enemigo o amigo, Cali. Esto está dedicado a las mujeres que más me han apoyado, a DEMAC y a todas aquellas que, al igual que yo, han sufrido por el miedo, el peor o mejor amigo del ser humano. Cuando aprendes a sacar provecho de él, se transforma en tu mejor compañero. Eso me enseñaron en este taller de autobiografía. DEMAC me dio las herramientas para enfrentar mi realidad, transformando mi miedo en arma de alto poder que escupe palabras escritas y que hoy, para mí, son más fuertes que balas. Destruyen y construyen más de lo que me imaginaba. Han sanado mi alma al ayudarme a superar mis temores enclaustrados, liberar el dolor y devolverme motivos para continuar mi lucha. Llegar a este taller es incomparable. Me cambió la forma de ver la vida. Al principio me resistí a ver la realidad, pero una compañera que ya está libre me invitó a participar en el taller. Aún no olvido sus palabras. Acompáñame, te prometo que no te arrepentirás. Y así fue. Llevo 2 años asistiendo al taller de autobiografía y no lo cambiaría por nada. Deseo conocer más, empaparme de letras que me lleven por caminos insospechados y demostrarme que en el mundo hay más que solo miedo. Todo el sistema está constantemente diciéndonos que no tengamos hijos prácticamente. Nuestro cuerpo es un territorio que podemos decidir cuándo y cómo tener nuestros hijos. Contra ella. Mujer compañera, hoy a ti me dirijo, que pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesita más sirvientes, empleados para su empresa, que son capaces eso, hasta pagar por cabeza. Tú que puedes con tu sentir más humano impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que cree toda la gente. Pero cómo va la ronda de tener más, no dejes que tu hijo caiga en ese mal. Somos la única que quedamos rezagada, y mira el siglo en el que estamos utilizada. No tienes ligada, manipulada por la propia ignorancia de no exigir nada. Alerta muchacha, que estoy segura que un día no lejano quitarán de nuestras manos lo que tanto amamos, lo que damos la vida. Que palabra de aliento ya no tendrás cabida. Tú tienes el derecho de crear, de vivir, de enseñar a tus hijos, hija del porvenir. Libéralo de prejuicio, de estereotipo, de quebrar lo establecido de esta sociedad tan vil. Tú tienes la misión de hacer libre al hombre, tú tienes la misión de hacer libre a la mujer, de entregarle raíces para poder y creer, de entregarle las alas para volar y volver. No cometa el error de educar por la ignorancia, aunque te dicten que es la relevancia. Solo conseguirás arrancarle su infancia, y que solo respete a quien lo trate con arrogancia. Incúlcale a tu hija a darse a respetar, que con lujo y dinero amor no puede comprar. Que encuentre un compañero y no un burro de carga, que trabaje todo el día para darle gusto y vida larga. Intrúyele a tu hija a no ser una sirvienta, que exija la equidad, no desespera que lo atienda, para que después él la maltrate y lo ofenda. Ella finja toda una vida estar contenta. Enséñale a tu hijo a amar y respetar, que por sobre las cosas la mujer se debe valorar. Que no hay machismo ni seres superiores, y que nunca os olvidéis que una mujer le entregó los valores de tu mujer. Y es ese corazón que palpa, que siente, que sufre, que enseña y que habla. Tienes en tus manos el cambio para el futuro y corta las cadenas, derribar muros oscuros. Ese mensaje de la mujer que se levanta a trabajar por sus hijos, madre, y trabajar es lo más estresante y agotador del mundo. Es la mujer latinoamericana que trabaja en pro de sus hijos. Las mujeres sostenemos el patriarcado. Nadie más. El día que digamos basta, se acabó. Las mujeres podemos pararlo, pero para entonces tendríamos que querernos. Mujer compañera, hoy a ti me dirijo, que pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesitan más sirvientes, empleados para su empresa, que son capaces eso, hasta pagar por cabeza. Tú que puedes con tu sentir más humano, impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera, desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que quiere toda la gente. Pero como va la ronda del tener más, no dejes que tu hijo caiga en ese mal. Estarán encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste. Si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera. Estamos de regreso en Púrpura después de haber escuchado esta cápsula de Demac, que está con nosotras cada semana, y la canción Mujer Compañera de Belona, que además es una canción que le tengo que reconocer a Brenda, siempre me sorprende porque esta no tenía idea de que existía, está muy buena y traté de pescarla en el Shazam y no la reconoció, lo cual es muy triste, pero bueno, trataré de escucharla más tarde de nuevo. Y bueno, les hablábamos, Perla Melgarejo, que es nuestra invitada, hablaba un poco acerca de estas consecuencias socioeconómicas que tiene el embarazo en las adolescentes, y que es un tema que no solamente las impacta a ellas, sino impacta también en su entorno social, en su grupo de escuela, en su grupo de amigas, y además impacta en la vida de ese producto del embarazo, ¿no? Así es, hay estudios que hablan en primer lugar de estas mujeres que se embarazan muy jóvenes, que de cierta manera limita su desarrollo. Uh-huh. O sea, le va a costar, no recuerdo si 2 o 3 veces más, claro, a una mujer que no tuvo hijos a esa edad específica. Uh-huh. Y a las niñas y niños que son producto de estos embarazos también es una limitante en su desarrollo. ONU Mujeres sacó hace poco una infografía, uh-huh, donde decía que para impulsar el desarrollo de las niñas en todo el mundo, uh-huh, es importante evitar el embarazo infantil. Claro. No, esto las va a impulsar y por consecuencia se refleja en el desarrollo de las naciones, ¿no? Que las mujeres tengamos pleno goce de derechos, que no sea reconocido todo lo que requerimos para nuestro desarrollo, a la vez se refleja en nuestro país, ¿no? Dicen los organismos internacionales que si las mujeres podemos acceder a todos los derechos humanos que nos han sido negados, uh-huh, nuestros países progresarían. O sea, se, claro, vería un progreso totalmente exponencial. Entonces, sí es importante que a la par de que las niñas gocen de sus derechos reproductivos, uh-huh, también la maternidad tratemos de que se postergue un poco más. Por la parte biológica, por, claro, la parte social, y porque tiene un impacto económico en ellas y en sus hijas e hijos. Claro. Aparte de que en muchas ocasiones, lamentablemente, viven discriminación. Uh-huh. ¿No? Esta parte donde te hablaba de una maternidad elegida, sí, pues es como un aspecto, pero también hay otras niñas que viven discriminación. Es muy común en el internet, vemos estos famosos memes. Ah, sí, por supuesto. De las mujeres que le dicen luchonas. Mamá luchona, que, claro, por supuesto. Que a fin de cuentas denosta a las madres solteras. Claro. ¿No? Y estas niñas, en muchas ocasiones esa es su realidad. Uh-huh. Ser madres solteras porque vivieron abuso, porque no fue tal vez algo consensuado con su pareja, uh-huh, y acaban siendo madres solteras, que lamentablemente en nuestra sociedad son objeto de burla, de discriminación, a veces de segregación, y dicen, ay, es que los mexicanos, así es nuestro humor, somos muy jocosos, es que nuestro humor es negro. No, somos muy discriminamos clasistas. Mucho. Somos clasistas, discriminamos, somos racistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las cosas como son, ¿no? Y por ciertamente supuesto. Somos una sociedad muy discriminatoria. Discriminamos mucho y a esto también exponemos a estas niñas, uh-huh, a que si van a vivir un embarazo, una maternidad en soltería, van a vivir esta discriminación. Claro. ¿No? Que la vemos reflejada en estos memes que te platico, que son así como muy, muy de cada día. Claro. Pero a mí me parecen muy discriminatorios, me parece muy grave que las personas no logremos ver que son eso, discriminación, y sea como, ay, motivo de burla, y uh-huh, ay, es que las mamás luchonas, y todo eso, ¿no? Claro. Cuando estás discriminando, ¿no? Estás discriminando también a un grupo poblacional importante que requiere atención, programas sociales, y uh-huh, muchas veces, en vez de eso, recibe burlas y más segregación, ¿no? Claro, porque, bueno, hay que decirlo, cuando una niña o un adolescente se embaraza, pues se ve obligada muchas veces a dejar la escuela. No tiene acceso fácil a planes de guardería donde le puedan cuidar a sus hijos o hijas. Incluso platicando con una compañera que es maestra en la Universidad Veracruzana, ella muy preocupada nos preguntaba que si conocíamos algún espacio de guardería donde pudieran tener a bebés muy pequeños, que no le cobraran porque además era estudiante y le costaba trabajo mantenerse a sí misma, pues ahora a un bebé mucho más le costaba trabajo, no podía llevar al bebé a la escuela porque en todas las clases pues era complicado para ella tener al bebé. Y pues se le dificultaba el poder continuar estudiando si no encontraba esa alternativa, ¿no? Y si eso ocurre en las jóvenes universitarias, bueno, pues cuando se trata de niñas de secundaria o de prepa, pues la situación se vuelve más compleja, porque estás de acuerdo que en una escuela pública, en una secundaria pública, en un telebachillerato, pues llevar a los niños no es, definitivamente no es una opción, ¿no? Y eso, bueno, pues obliga a las niñas a desertar, a no poder continuar con sus estudios. Algunas llegan a retomarlos tiempo después en sistemas abiertos, después de tener que trabajar durante la semana para poder garantizar el sustento de ellas y de sus hijos, ¿no? Así es. El fenómeno del embarazo adolescente va más allá de la parte médica y de que, bueno, que te dimos seguimiento médico durante uh-huh, tu embarazo. Claro. Nació tu hija o hijo y de ahí el apoyo exacto, es distinto. Hay unas becas, entiendo. Las Promajoven. Las Promajoven, que yo he visto los montos. Son muy poquitos. A mí me parecen muy pocos. Si tomas en cuenta, por ejemplo, el costo de una fórmula láctea para claro, un niño que no está lactando. Claro. O los pañales o lo que requiere un niño, ¿no? Claro. Y si es una mujer que no tiene un trabajo fijo y igual a no tiene seguridad social, pues también claro, pagar servicios médicos privados, esa beca, la verdad me parece claro, insuficiente. Además del problema que tú comentas de las guarderías, que si no tienes una relación laboral con una claro, dependencia, una empresa, te es negado este derecho. Aparte, hay también algunos tipos de apoyo, se supone, en sí, guarderías para sí, madres. Sí. Y no son suficientes. Así es. En nivel universitario, tal vez podría haber más apoyos por parte de las mismas universidades. Claro. Podrían gestionar algunas guarderías por medio de CDSOL. Claro. Y las niñas, pues, no tienen otra opción más que desertar de la escuela y ingresar al campo laboral, claro, que para esa edad y sin una preparación está muy pauperizado. Así los es, salarios también son insuficientes para una niña menor de edad que no así tiene es, preparación laboral, lo que nos desemboca en más segregación. Más pobreza. Más pobreza, más segregación, pues esta, sus hijas e hijos que vivan en situaciones igual precarias. Claro. ¿No? Entonces, las condiciones socioeconómicas de nuestra nación, esto aunado a uh-huh. que las niñas no cuentan con esta preparación, uh-huh. pues esto las, lamentablemente, las de cierta manera las lleva a una situación nada ventajosa. Claro. En una condición económica. Uh-huh. Cuando vemos que un profesionista uh-huh. andará ganando sobre los 4,000 pesos quincenales, 3,000 pesos, y ella que no tiene estudios, que es menor de edad, que es mujer, que sabemos que a las mujeres además existe la brecha uh-huh. salarial, nos lleva a que estas niñas van a vivir una situación muy, muy preocupante. Claro. Y igual sus hijos, o sea, es como se va a reproducir toda esta cadena, ¿no? Y se va todavía a acrecentar, ¿no? Así es. Justamente acabo de encontrar la página de las becas Promajoven, uh-huh. así se llaman. Y bueno, una de las cuestiones entre las reglas de operación que tiene es que benefician, bueno, por decirlo de alguna manera, o apoyan a las adolescentes y jóvenes embarazadas o que ya son madres, que están en riesgo de abandonar la escuela, pueden ser solteras, casadas, viudas, divorciadas y en unión libre, que tengan entre 12 años y 18 años 11 meses de edad al momento de registrarse en la beca. Dice incluso, aquí hay una nota sobre este requisito, que las adolescentes menores de 12 años de edad, lo cual ya es bastante preocupante, estamos hablando de niñas de 10, 11, 9 ajá, años, exacto. Dice son madres o se encuentran embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios de la beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, siempre y cuando cumplan con los otros requisitos. Y bueno, pues hay que inscribirse en la página de promajoven.sep.gob.mx/español. Esa es la página donde se pueden inscribir. Sin embargo, hay que decirlo, estas aspirantes entran a una lista de espera que les revisan, hacen el estudio socioeconómico, revisan y garantizan que realmente se pueda. Además, están sujetas a disponibilidad, es decir, que el presupuesto que se asigna para las becas Promajoven alcance, porque desde la federación se distribuye un recurso por estados, uh-huh. de acuerdo pues a los estudios que tengan sobre índices y tasas de embarazo en adolescentes. Y esta beca, de acuerdo con la página de internet que viene en la SEP, dice que al ser parte de la beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, eres acreedora a una beca de 850 pesos mensuales. Estamos hablando de que una guardería, incluso una guardería Sede Sol, que son de estas que tienen los programas de estancias infantiles uh-huh. enfocadas precisamente al apoyo de mujeres, de madres trabajadoras uh-huh. o solteras, pues el cobro va por ahí de los 900 pesos aproximadamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo de la beca Promajoven no le alcanza ni siquiera para pagar una guardería y que la chica pueda continuar estudiando. Además de que, bueno, pues como lo decíamos, las escuelas no te permiten llevar a tus hijos a la escuela. Así es. ¿No? Yo veía apenas un video de AJ+, lo vi apenas la semana pasada, de cómo en algunas universidades en Estados Unidos, pues ante el número de estudiantes embarazadas y la intención de permitirles que continúen con sus estudios, pues las dejaban llevar a sus bebés a clases. Y a mí me llamaba mucho la atención que la imagen que explotaban era de los maestros cuidando a los bebés. Ajá. ¿No? Dan clases y dan mientras clases cargan a los cargando bebés, ¿no? al bebé uh-huh. o todo esto. Lo cual, no sé si es la función de un académico ir cargando al bebé mientras da la clase. No lo veo mal, pero sí creo que lo que es rescatable ahí es dar ese espacio para que las jóvenes puedan continuar con sus estudios con sus bebés, porque a veces los servicios de guardería son caros, no están disponibles, las chicas no pueden acceder a ellos por cuestiones económicas, lo acabamos de ver, uh-huh. ¿no? Y que, bueno, pues eso les daría además la oportunidad de no dejar a sus niños en riesgo al cuidado de terceras personas que tampoco sean adecuadas para el cuidado de los bebés, ¿no? Así es. Como te digo, se requiere un compromiso claro. interinstitucional por supuesto. Para apoyar a las madres jóvenes y sus hijas e hijos, ¿no? Claro. Cada universidad podría iniciar, por ejemplo, una campaña o como se pueda hacer. Claro. Para guarderías, ¿no? En las, por ejemplo, en los campus o en, claro, en las unidades, ¿no? Por claro, ejemplo, como en la Secretaría de Salud hay un programa que apenas está arrancando en el que en las unidades de salud uh-huh, ponen, no es como tal una guardería, una estancia, sino es como un centro, uh-huh, un pequeño espacio donde las madres pueden dejar a sus hijas e hijos al claro, cuidado de, pues, pedagogas, psicólogas, uh-huh, ¿no? Que los tienen que garanticen ahí, el ajá, cuidado, ¿no? Que garanticen su cuidado, en lo que ellas pueden ir a hacerse un Papa Nicolau o tener una cita médica, ¿no? Claro. Porque sabemos que muchas mujeres no pueden ir a sus consultas porque a quién dejan al cuidado sus hijas e hijos, claro, ¿no? Cuando a veces supuesto, son las únicas cuidadoras. Así es. Entonces, esta iniciativa de la Secretaría de Salud hace que, bueno, tengan este espacio donde pueden estar los niños uh-huh, cerca de ellas y claro, ellas pueden ir a sus consultas médicas y poder pues tener más esta cuestión del autocuidado, ¿no? Porque claro, muchas veces las cuidadoras somos las que menos nos cuidamos, ¿no? Así es. Entonces, algo parecido podría ser en las universidades, ¿no? O sea, que en el mismo espacio hayan lugares para que se le cuide a niñas y niños y las mujeres puedan estudiar. Claro. Porque estas cuestiones que tal vez puedan limitar el acceso a la educación de las mujeres, pues sean un compromiso de todas las personas, ¿no? Así y es. Sumemos esfuerzos para que, bueno, ok, vas a estudiar, vamos a facilitar una guardería, ¿no? Para que puedas continuar con tu proyecto profesional. Claro. Que el hecho de ser madre no impida continuar con tu desarrollo personal, por ajá, supuesto. No limite tu desarrollo personal y profesional, ¿no? Ciertamente todas las mujeres necesitamos una red, ¿no? Para uh-huh, maternar, una red de apoyo, de claro, cuidado, ¿no? Hay mujeres que lamentablemente no lo tienen, uh-huh, que requieren de estas guarderías, requieren de diversos apoyos para poder alcanzar esto, ¿no? O sea, que no el hecho de tener ciertas limitaciones económicas, sociales, signifique que no vas a poder como moverte, ¿no? Entre los estratos sociales, ¿no? Que claro, esto no implique una limitante para las mujeres. Uh-huh. No es solo un compromiso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud uh-huh, o de la impartición de justicia, sino de muchas entidades, de muchas instituciones, de muchos órganos gubernamentales, uh-huh, que las mujeres tengamos total acceso a nuestros derechos, ¿no? Claro, porque vamos, si ya hay algunas instituciones públicas donde se ponen lactarios, donde le permitan a las trabajadoras asistir y pues poder tener un lugar donde le puedan amamantar a sus hijos, pues lo ideal es tener un espacio donde los niños estén seguros, como tú dices, en la Secretaría de Salud y pues en instituciones como las escuelas, las universidades públicas, las universidades privadas, algunos bachilleratos, que es donde mucho se da también el tema del embarazo adolescente, pues lo ideal sería contar con algún tipo de apoyo, atención, porque bueno, si bien estas guarderías, las estancias infantiles son un gran apoyo para muchas mujeres, hay otras que quedan totalmente fuera de la posibilidad de gozar con esos beneficios porque no cuentan con el recurso para dar ese pago ya después del subsidio que se da por parte de CedeSol para que sus hijos estén cuidados. Y bueno, pues están estas guarderías de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, estas ajá, guarderías del IMSS, pero hay que reconocer que no todas las trabajadoras cuentan con seguridad social. Muchas veces son trabajadoras del hogar o son pues empleadas informales, ¿no? Y que no tienen esas posibilidades y su ingreso, bueno, pues no les permite pagar otro tipo de estancias, ¿no? Sí. Vamos a ir a una nueva cápsula. Esta es de Radio CIMAC, es sobre amnistía en el aborto. Al menos 17 senadoras y senadores se sumaron a la iniciativa de ley de amnistía en favor de las mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto que este 27 de noviembre presentó el senador Juan Manuel Cepeda Hernández. En la sesión de este martes, la senadora del Partido de la Revolución Democrática, María Leonor Noyola Cervantes, presentó en tribuna la propuesta de ley que elaboró Juan Manuel Cepeda. A la iniciativa, que ya cuenta con el aval de los 5 integrantes de la bancada perredista, feminista, se sumaron 17 legisladoras y legisladores, entre ellos la feminista Patricia Mercado, la defensora de los pueblos indígenas Nestora Salgado y el panista Gustavo Madero. Al presentar la propuesta de ley, Noyola Cervantes aseguró que actualmente los abortos suceden con leyes restrictivas y en algunos casos se trata de embarazos no deseados, violaciones sexuales o de mujeres que no desean ser madres. Anayeli García, Radio CIMAC. Tiene 8 años. Es una niña alegre y le gusta mucho ir a la escuela. Su materia favorita es matemáticas. Y su juguete más querido es Tomás, un perrito de peluche. Los padres de Lucía trabajan todo el día. Y algunas tardes Lucía se queda un rato más en la escuela ayudando a su profesor. Lucía acaba de cumplir 9 años. Ha perdido interés en la escuela y se ha vuelto muy tímida. Ahora solo quiere hablar con el perrito Tomás. Lucía le ha dicho a su mamá que quiere cambiar de escuela. Ella solo ha respondido: "Estás loca, Lucía". Lucía siente su cuerpo extraño. Su madre la lleva al médico y se enteran que tiene 15 semanas de embarazo. Lucía solo quiere llorar y abrazar al perrito Tomás. No entiende qué sucede. Solo sabe que no volverá a la escuela. Lucía, como miles de niñas en América Latina, fue violentada sexualmente de manera sistemática por una persona cercana a ella, su profesor de matemáticas. Lucía se verá obligada a continuar el embarazo y abandonar su vida de niña. Lucía será madre cuando esté a punto de cumplir 10 años, aun cuando eso implique serios riesgos a su salud física y mental. Abandonará definitivamente sus estudios para aprender a ser madre. Tendrá que trabajar en actividades muy mal remuneradas, por lo que preservará el círculo de pobreza en el que nació. Lucía extraña su vida de antes. Hoy ya no hay tiempo para abrazar al perrito Tomás. Cada año, miles de niñas son violadas y obligadas a ser madres sin que el Estado intervenga para proteger sus derechos. Lucía y todas esas miles de niñas tienen derecho a un mejor futuro, porque deben ser niñas, no madres. Ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, son 11:49, nos queda ya poquito programa, pero todavía estamos hablando acerca del embarazo adolescente y justo hablábamos de estas becas Promajoven que pues buscan darles un apoyo a las niñas, pero cuando empezamos a revisar qué tipo de apoyos tienen acceso, pues no la tienen fácil, ¿no? O sea, simplemente la beca Promajoven les da 850 pesos, que puedan conseguir, no sé, becas en los ayuntamientos que les permitan recibir 200 pesos. Serían aproximadamente 1,200 pesos que pudieran recibir en apoyos al mes. Y bueno, pues mantener a un bebé no es barato. Y mantener a una niña que además tiene que cuidar a un bebé, pues obviamente no es fácil, se limitan las condiciones. Y justo fuera del aire, Perla y yo hablábamos de cómo estas chicas pues son orilladas por todas estas circunstancias pues a abandonar la escuela, a no poder trabajar, a tener que cuidar a sus hijos, a no poder obtener ese desarrollo personal y profesional ideal en cualquier ser humano, en cualquier persona, y que esto, bueno, pues deriva en más pobreza y más violencia para ellas e incluso para sus hijos e hijas. Claro, toda esta situación perpetúa, ¿no? Todo el ciclo, todo el círculo de la pobreza, ¿no? En donde las mujeres no tenemos más alternativas, ¿no? Uh-huh. Y aunque sea una expresión muy común, el mundo se cierra. Claro. No tienes una hija, un hijo pequeño que depende de ti, no tiene los medios para solventar sus gastos y buscas la mejor alternativa en esta situación desesperada. Claro. En el que por la simple supervivencia, ya no por otras cuestiones, sino por la supervivencia, aceptan cualquier circunstancia, ¿no? Claro. Como comentábamos, tal vez tener una pareja que abuse de ellas, o sea, que vivan violencia, que vivan agresiones, que vivan algún tipo de violencia económica, por ejemplo, o laboral. Claro. ¿No? por el simple hecho de que ciertamente requieres, ¿no? Lo básico, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, requieres lo básico, leche, pañales, comida, ¿no? Comer. Uh-huh. Y vivir día a día te orilla a perpetuar toda esta situación de pobreza, ¿no? Por eso no es un compromiso que podamos decir que le toca solo a una o dos entidades, sino es un compromiso de todas las personas, hacer esta conciencia. Claro. Y bueno, estar como empujando, haciendo siempre la exhortación a hacer más, ¿no? Porque claro. es la problemática es grande y muy severa y no es fácil de resolver. De resolver, ¿no? Claro, y bueno, hace unos minutos también, mientras estábamos fuera del aire, veíamos que nuestra compañera Yadira Hidalgo había posteado una publicación sobre el embarazo adolescente y de cómo se le había negado el acceso a la interrupción legal del embarazo a un adolescente, precisamente. Aquí es en Sinaloa. Exactamente. Y pues recordar, como lo pone ella aquí, que en México está vigente la norma 046, que atiende la violencia sexual en contra de las mujeres, sin importar la edad. Las mujeres que son víctimas de violencia sexual pueden acudir al centro de salud a solicitar, pues si fue reciente, si acaba de ocurrir, pueden acudir a recibir profilaxis. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a recibir pastilla anticonceptiva de emergencia, atención a cualquier lesión que hubieran sufrido durante el acto violento, recibir además un profiláctico para infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que son estos kits post-exposición que uh-huh. tiene la obligación la Secretaría de Salud de proporcionar uh-huh. a las víctimas de la violencia sexual. Y en caso de que el ataque o la situación no se hubiera denunciado de manera inmediata, uh-huh. bueno, pues la norma 046 le garantiza a las mujeres que son víctimas, sin importar la edad, sin importar quién haya sido el agresor, sin importar si hay o no hay denuncia, a poder acceder a la interrupción legal del embarazo cuando las mujeres lo solicitan. Solamente así, a protesta de decir verdad, un documento hecho en ese momento, si quieren, en una hoja cualquiera, a mano, decir: yo fui víctima de violación, estoy embarazada a consecuencia de esto, solicito que se haga la interrupción legal del embarazo porque es producto de esa agresión. Y el sector salud, pues, tiene la obligación de atenderla y responder en ese momento, de acuerdo con lo que marca la norma oficial mexicana 046, que es importante decirlo, muchas veces, como lo decíamos al principio del programa, las chicas, las niñas, las adolescentes son víctimas de violencia sexual. Y pues eso, aun cuando haya sido un familiar y la familia no quiera denunciar, no están obligadas a continuar con ese embarazo si no lo desean, ¿no? Lo cual, bueno, pues sería además pues evitar que sigan un embarazo forzoso, una maternidad forzada, que las obliga, como lo hemos dicho a lo largo de este programa, pues a enfrentar condiciones de salud que la ponen en riesgo a ella y a su hijo o hija, condiciones sociales, económicas, de violencia y muchísimas consecuencias más que trae el embarazo adolescente. Así es, esta situación del embarazo adolescente las pone en una cuestión mayor de vulnerabilidad, ¿no? A todas estas cuestiones que somos susceptibles como personas, ellas los ponen en una situación, ¿no?, más vulnerable, ¿no? Y como tú comentabas, por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad y Género uh-huh. Le da seguimiento a toda esta parte, ¿no?, de comprar todo el medicamento para armar los kits y toda uh-huh. esta cuestión. Y él lo hace llegar a las unidades de salud. Claro. Y por norma, bueno, el personal de salud está obligado a entregarlo a las personas que han vivido una agresión sexual. Lamentablemente hay muchos casos, uh-huh. Estas de objeción de conciencia. Sí, claro. Donde el personal de salud dice, bueno, yo no voy a, o sea, como que yo lesiona, yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Claro, lesiona mi ética profesional, independientemente de que haya una norma oficial uh-huh. que indica cómo deben de proceder. Claro. Y estás violando, coartando un derecho humano fundamental. Claro. Un derecho sexual y reproductivo, y si son menores de edad, bueno, yo considero que sería un agravante que se le negara esta atención. Claro. Ya que están violentando totalmente el interés superior de niñas niños y adolescentes, claro, al negarles esta atención, uh-huh, ¿no? Cuando sabemos que es muy común el abuso sexual infantil, uh-huh, el personal de salud tiene la responsabilidad, claro, la obligación de cumplir con esta parte que dicta la norma, ¿no? Claro. Que es ya algo mandatado, uh-huh, que hay que hacer, y aún así se siguen oponiendo, violentando todos estos derechos, ¿no? Que estamos, claro, comentando. Y bueno, esto las pone en total indefensión, uh-huh, las vulnera, sí, las pone, supuesto, en una situación de riesgo, porque como además comentamos, vivir un embarazo a esa edad es un riesgo. Un riesgo a en la todos salud, los sentidos, sí. Y bueno, estás pasando todo eso por una cuestión de ética muy personal, uh-huh, que tal vez sea respetable, pero está violentando una cantidad de derechos tremendos, ¿no? Que no considero que se equipare, uh-huh, el interés superior de niñas y niños, uh-huh, con un principio individual, personal, uh-huh, por encima de todos estos derechos. Pero además la norma dice también que cada hospital está obligado a tener a un médico, una médica, uh-huh, que no tenga esta objeción de conciencia, sí, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Perla. Nos tenemos que ir. Ojalá podamos continuar con este tema sobre el embarazo adolescente, que hay mucho que decir, en una próxima emisión. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias, Perla. Gracias, Brenda. Gracias por con el programa de hoy, y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades.